940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ayishishi, muy buenas tardes, Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean todas y todos bienvenidos, Runacuna, Guarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso, y también ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumag Ortiz. En emisión del programa de esta tarde viajaremos por nuestro Ecuador milenario, iremos hacia la provincia de la Suay, tendremos memoria colectiva, esta semana lo dedicamos a la memoria colectiva, a la memoria oral, y justamente vamos a escuchar un audio sobre la leyenda de este personaje del Chuzalongo. De igual manera conoceremos sobre los cañares, recorreremos otras provincias del país, y pues bueno, siempre es un gusto estar con todos ustedes, queridos amigos y amigas. No se olviden www.radiocce.com, y si usted tiene un teléfono inteligente o tablet, bájese la aplicación Play Store y escribe todo con mayúscula Radio CCE HD, y estás conectado a la excelente programación de la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y a tu programa Trazos de Nuestra Identidad, que se transmite todos los días miércoles y jueves de 3 a 4 de la tarde, obviamente, y también mi Facebook personal @YumagOrtiz. Bueno, también quiero iniciar saludando como siempre a toda la gente, dándole un saludo fraterno, revolucionario, solidario, lleno de mucha energía, vitalidad, fuerza, desde acá, desde la mitad del mundo. Muchas gracias por todos esos mensajes, esas conexiones que de todos los países de nuestra América y de algunos países del mundo que se conectan cada semana a su programa Trazos de Nuestra Identidad. También quiero iniciar reiterando la invitación para que hoy día jueves a las 5 de la tarde se conecten vía virtual a través del Zoom a este ciclo de conferencias que está realizando la Cátedra Fidel Castro de la Coordinadora de Amistad y Solidaridad con Cubaca en el Ecuador. Es a partir de las 5 de la tarde. De igual manera, mañana sigue el foro de internacional Jóvenes Constructores de Paz a partir de las 5 de la tarde, organizado por la red de Jóvenes por la Paz de CEPAS, y que mañana tiene la participación de los compañeros de Venezuela, de la Juventud de Venezuela, de igual manera con los dirigentes y representantes de Brasil y el Ecuador, Ivonne Amores de Ecuador. En todo caso, reiterar, está muy bueno este debate, este de ideas, esta construcción, y sobre todo con la finalidad de hacer agendas comunes, de hacer las luchas comunes y apoyarnos todos entre pueblos latinoamericanos en contra del neocolonialismo, neoliberalismo, fascismo, patriarcado y también, obviamente, cualquier tipo de imperialismo y sus lacayos. Bueno, un abrazo siempre fraterno al pueblo cubano, al pueblo de toda nuestra América que está pendiente. Abrazo siempre. Bueno, vamos a iniciar con la programación. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a escuchar muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Gracias por sintonizarnos, saludamos como todas las semanas, todos los días miércoles y jueves, al Pancho Vidacocha en la parte técnica y de control y en la coproducción de este programa. Un abrazo grande también para él. Bueno, vamos a iniciar con la programación. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Memoria Memoria colectiva en trazos de nuestra identidad. El Chuzalongo. Recopilando aquellos fragmentos de la mitología de los pueblos y nacionalidades andinas del Ecuador que se transmiten de generación en generación y se las conoce como memoria oral, tan distante de la literatura oficial ecuatoriana, pude encontrarme con esta leyenda sobre un ser que representa el espíritu de las montañas, pero que posee marcadas características humanas. En el imaginario de los pueblos quichuas del Ecuador se lo conoce como el Chuzalongo. Muchos lo consideran como un poderoso habitante de los páramos serranos, pero eso no es todo. Este personaje posee una profunda connotación sexual y en muchas comunidades nativas a él se le atribuyen los embarazos no justificados. Se dice que tiene gran facilidad para engañar a las jóvenes mujeres, huambras, solteras preferentemente, aquellas que se intentan o se internan por montes y quebradas, a quienes las rapta y las lleva a su morada en tenebrosas cuevas en lo alto de los cerros, y si logran huir, llegan a sus casas sin acordarse de nada de lo que pasó y preñadas por este travieso espíritu de la naturaleza. En casi toda la serranía ecuatoriana se conserva el mito ancestral del Chuzalongo, con diferentes variantes de sitio en sitio. En unos lugares lo identifican como el demonio, en otros como un duende. Así también hay quienes lo tienen como el guardián protector de las montañas. Interesada en poder recopilar información sobre este personaje de la mitología andina directamente de las fuentes primarias, realicé un recorrido por diferentes comunidades de Otavalo, y es ahí donde me fue contada la historia del singular combate del Chuzalongo de arriba, el Taita Imbabura, con el Chuzalongo de abajo, el Mojanda, por los amores de la mamá María Isabel Nieves Cotacachi. La leyenda del Chuzalongo. Se dice que el Chuzalongo de arriba estaba enamorado de la mamá Cotacachi, quien no hacía caso a sus cortejos, ya que mamá Cotacachi prefería al Chuzalongo de abajo, que era más joven y apuesto. Se cuenta que el primero realizó un reto al segundo, lucharían por ella y el ganador se quedaría con los amores y afectos de mamá Cotacachi. El combate duró todo un día. De montaña a montaña, los chuzalongos se arrojaban grandes peñascos con sus huaracas u ondas, tratando de ver quién causaba más daño. El chuzalongo del Taita Imbabura logró impactar con tres enormes rocas al chuzalongo de abajo. Huellas de eso son las lagunas de Mojanda, pero aprovechando un descuido, el chuzalongo de abajo contraatacó y lanzó media montaña hacia el Imbabura, con lo que se formó el lago de Imbacocha o San Pablo, derrotándolo definitivamente. Cuentan además que de la unión matrimonial del Chuzalongo de Mojanda con la mama Cotacachi nació el monte Yanaurco, quien acompaña a su padre en todas sus aventuras. Los comuneros de Quinchuquí me llevaron a una extraña formación rocosa en una planicie que dice son parte de las rocas que arrojó el Chuzalongo de Mojanda. Al sitio se lo conoce como el Wanduk Rumi. Esta es la leyenda del Chuzalongo. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. En estos tiempos bicentenarios y de espíritus de libertadores, queremos dar un saludo a nuestro programa Trazos de Identidad. Les habla el campesino Braulio Álvarez para la amiga y camarada Yumar Ortiz. Hola, soy Calé Rodríguez, presidente de la Academia de Cine de Ecuador. Mando un cariñoso y muy cálido saludo a Yumar y al programa Trazos de Nuestra Identidad. Hola, soy Noel Barquero, el cónsul general de Nicaragua en Ecuador. Un saludo fraterno, un gran abrazo revolucionario a Trazos de Nuestra Identidad de la compañera Yumak Ortiz. Mi mayor honra es nacer y surgir del seno de los oprimidos, puesto que son el alma y nervio de la raza. Augusto César Sandino, un abrazo. De regreso y vamos a irnos a nuestro primer corte musical y nos vamos con esta agrupación Los Jaivas de Chile y que me encanta, por cierto, Sube a Nacer Conmigo Hermano. Enseguida regresamos, usted está en Trazos de Nuestra Identidad. ¡Viejo dolor! Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Muchísimas gracias a todas esas conexiones para a través de la www.radiocce.com. Bueno, decirles, queridos amigos, que se sigan cuidando, que se sigan protegiendo con las normas de seguridad, la mascarilla permanente, guardar la distancia de 2 metros con las otras personas, no acudir a lugares con mucha gente de concurrencia, masivos, y de igual manera lavarse continuamente las manos y usar alcohol o gel respectivo. Realmente el pico todavía sigue en Quito. Los fallecidos han sido miles, mis queridos amigos ecuatorianos y ecuatorianas. Hay que cuidarse, la responsabilidad, la corresponsabilidad. Y también ser parte de esta corresponsabilidad implica que si usted ve a alguien sin mascarilla o está infringiendo o atentando contra el bien común, tiene que unirse la gente y decirlo, porque de lo contrario también hay que enseñar. Pero también hay una falencia que desde el inicio de la pandemia no se ha hecho, queridos amigos y amigas. Es una cuestión de capacitación, de promoción, de campañas de prevención, de casa en casa, de barrio en barrio, de comuna. A eso hay que apuntarle para tener la prevención respectiva y no exista tanto contagio como sigue habiendo en el Ecuador, en los países de nuestra América, que poco o nada les ha importado a los gobiernos neoliberales salvar vidas como debe ser. Ha sido un pésimo manejo, lleno de mucha corrupción, y realmente es atentatorio a todo, a los derechos humanos, a la vida, a la esencia, a la paz y todo lo que significa ello. Bueno, vamos ahora, les vamos a dejar con recorriendo por nuestro Ecuador milenario y vamos hacia la provincia de La Suay, esta provincia maravillosa, lleno de contrastes, de paisajes, pero de mucha cultura, de arte, pero también de mucha producción artesanal, como el sombrero de paja toquilla en algunos sectores y parroquias, el trabajo en cuero, en lo que es la cerámica de Chordelec, la orfebrería, la joyería en filigrana. Bueno, hay una diversidad de productos artesanales, esta madera codecorada, que es muy tradicional, la hojalatería, la cerería. Bueno, Cuenca es maravillosa, su diversidad cultural, su producción artesanal, pero sobre todo el encanto de sus paisajes y la amabilidad de su gente, su gastronomía también espectacular, sus dulces tradicionales de Corpus. Cuenca es un lugar maravilloso y que todos los ecuatorianos tenemos que visitarla ya cuando se regule esto del COVID-19 y realmente empezar a potencializar, a reactivar el turismo, que creo que será uno de los ítems más últimos en que se active. El Ministerio de Turismo, justamente escuchaba hoy, sacó una promoción que han sido acreditados para como lugares de turismo alternativo, de montaña, de paisaje, etcétera. Me parece muy bien. Son como 17 normativas de bioseguridad que hay que cumplirla. Pero bueno, ante todo, queridos amigos, sabemos que es importante la reactivación económica. Pero lo más importante en estos momentos es la vida, la salud. Eso, ahí hay que apostarle, porque nuestra sociedad está trabajando enferma. Nuestro pueblo no le ha tocado de otra. Entonces, los picos de pandemia van a continuar, queridos amigos. Vamos a ver, veamos, yo creo que el turismo este de montaña a las reservas puede ser una alternativa que pueda irse activando de a poco, pero con las normativas y no masivamente, como abrieron en el feriado, masivamente, que vayan a la gente a todo el país a recorrer. Eso es atentatorio realmente, y lo vamos a ver en 15 días más, como dicen los epidemiólogos, el resultado de este feriado del gobierno y del Estado que nos maneja, desgraciadamente. Bueno, vamos a ir con recorriendo por nuestro Ecuador milenario, a la provincia maravillosa, a la Atenas del Ecuador, a la provincia del Azuay. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Bye.

Y nos vamos a ir justamente con León Gieco, como la cigarra, la canción Como la cigarra, queridos amigos y amigas. Muchísimas gracias por todas esas conexiones a través de la www.radiocce.com. Nos vamos con León Gieco. Vamos a ver, esta versión va a ser bárbara, ¿eh? Fíjense, con tres estrofas. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Oh, ay, ay, ay. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, y a mi propio entierro fui solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente. Te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y de la oscuridad, alguien te rescatará. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, estamos de regreso y bueno, vamos con historia que no nos fue contada. Ahora vamos a escuchar sobre los Cañaris. Reiterar la invitación para esta tarde a las 5 de la tarde vía Zoom, en esta jornada de conferencias en homenaje a la conmemoración del aniversario 94 del natalicio de Fidel Castro, que fue la semana pasada, pero hay una jornada de conferencias que está realizando la Cátedra Fidel Castro de la Coordinadora Ecuatoriana de Amistad y Solidaridad con Cuba. Justamente es a partir de las 5 de la tarde, el pensamiento, la